Te saludo, ¿cómo estás? Bienvenido. Buen día, Fede. Bueno, muchas gracias. Saludo para todos ustedes. Como decía vos, un hermoso día, bien fresquito y agradable. Lindo, fresquito, agradable, pero el pronóstico marca que para mañana, es decir, para la noche de hoy y durante todo el sábado, vamos a tener lluvia. Me parece que esto empujó a ustedes a tomar una decisión, Nico. Es así, acabamos de terminar una reunión con, bueno, toda la comisión del festival, con funcionarios, hasta con la gente de Defensa Civil de nuestra ciudad, y hemos decidido que se va a trasladar al Club Atlético Quilmes a la misma hora, el mismo programa, pero por las cuestiones de lluvia. Más allá si llueve o no, pero por la duda hay que prevenir para que estemos tranquilos, estemos cómodos y no tengamos ningún inconveniente, porque no se puede trasladar la fecha, pues ya están hablados todos los artistas que tienen compromiso en otros lugares, además del jurado también vienen de Jesús María, vienen de otras partes de la provincia de Córdoba, es por eso que se va a realizar misma hora, pero en el Club Atlético Quilmes, pegadito a la Radio Nex. Totalmente, bueno, para no, creo que somos los únicos que estamos más contentos con la noticia, porque técnicamente es mucho más fácil, pero hablando en serio, Nico, digo, por ahí cuando se tiraba sobre la mesa el hecho de poderlo trasladar el domingo, uno también pensaba, digo, ¿cómo haces para trasladar al domingo semejante evento con nada más ni nada menos que 24 bandas, no? Exactamente, además, pues te decía, por el día, más allá que va a estar lindo, pero el riesgo de que la gente, acuérdate que el lunes es un día laborable, más allá que estén de vacaciones, pero el domingo anuncia un excelente día, claro. Lluvia 100% el sábado, eso lo tenemos acá, ya está listo, pero es cierto, no, así que bueno, se decide, y más por el jurado también, por los artistas, como decís vos, así que el Club Quilmes es cómodo, se está acondicionando como corresponde, un lugar que tiene más baños, bueno, y mucho más amplio para que uno pueda disfrutando un buen espectáculo. Esto hay que decirlo, de hecho lo decíamos nosotros en Anexados, no hay improvisación acá por parte de la municipalidad, porque hace dos o tres días que ya vemos a gente de cultura laburando acá. No, sí, ya habíamos previsto eso, pero hoy lo decidimos finalmente, porque todos los días, lo bueno de estos nuevos sistemas de alerta temprana que vos tenés de pronóstico es que son muy exactos. Y esto ya del comienzo de semana veníamos, fíjense la posibilidad, ya hablamos con Juan Pablo Salas, ya tuvimos reunión con él y todo dispuesto en el caso, pero hoy se decidió que se va a hacer directamente en el Club Quilmes, como vos decís, no, esto no es improvisado, ya teníamos otro plan B. Nico, digo, qué linda posibilidad para los artistas locales, ¿no? Uno cuando dice, a ver, desde Cultura se abre la convocatoria, el año pasado fueron 21 bandas, todas con artistas, por lo menos que uno sea de Villa Allende, y en este caso 24, digo, qué manera de haber músicos y grandes artistas en la zona, ¿no? Y ahí la forma de hacerlo, hay artistas algunos que, de conocidos y amigos, lo digo, medio se enojó, digo, pero participan en el prefestival. Digo, no hay ningún problema. Nosotros lo que no queremos poner artistas a dedo, Fede. Y la verdad que sea bien democrático, que se puedan expresar con un evento lindo, que también va a haber gastronomía mañana, va a haber sorpresas, va a haber de todo, como si fuera un festival, pero preparando a la previa lo que va a ser la fiesta grande el 9 y 10 en el Polideportivo de Villa Allende. Es así como vos decís, y contento, porque además estoy escuchando algunos covers de algunos artistas. Muy bueno, la verdad que va a estar muy peleadito mañana, ¿eh? Sí, hay muy buen nivel, son muy buenos artistas, así que vamos a tener una gran noche. Nico, te quiero preguntar cómo viene la previa, más allá del prefestival, cómo viene la venta de entrada, cómo viene el tema de organización para el 9 y 10. Mira, la verdad que ha colmado nuestras expectativas. Un solo dato para tener en cuenta, el Club de Fans apenas arrancó la venta de entradas, de Luciano Pereira compró 240 entradas. Y de allí comenzó. Estamos superando las 2.000 ya de Luciano Pereira. Digo que algunos se apuran. Y de Chaquillo, 1.800, 1.500, no recuerdo bien. Pero viene muy bien la venta de entradas. Y nos sorprenden los llamados de vecinos. Anoche recibí un llamado de Winca Renancó, de San José de la Dormida, pidiendo lugares, porque no reservamos los lugares. Es por orden de llegada. Y tenemos, bueno, y ya se ha preparado los partidos de seguridad, porque calculamos que va a ser un festival extraordinario. La cantidad de gente que va a llegarse, y más por lo que es alguna hora también de Luciano Pereira. Bueno, anoche Chaquillo también llenó lo que fue Coquín. Y esos son parámetros muy buenos. Pero nos ha sorprendido el movimiento acá en la municipalidad. Pero no solamente en la municipalidad, después hablemos de otro punto de venta en Córdoba, ¿no? Sí. Eso no tengo muchos datos, pero viene muy, muy bien. Yo creo que vamos a tener un polideportivo totalmente completo. Pues, lleno total. ¿Tenés la capacidad completa del poli, Nico? Y estamos hablando por noche, estamos hablando entre 7.000 a 8.000 personas. Estoy hablando muy, muy exageradamente, pero lo que prevén los organizadores, más con la gente de autoentrada que tiene muchos de festivales, proyectan eso. Nico, te quiero preguntar porque a través de la radio receptábamos algunos comentarios, la mayoría negativos por el cambio del precio de la entrada, que estaba en 300 y 400 pesos, y a eso se le indexó o se le anexó 40 pesos de más. Nos alertan algunos mensajes, algunos vecinos, fuimos a autoentrada, fuimos a Live Music y nos dimos con que en realidad es 340 y 440 la general para cada noche. ¿Qué fue lo que pasó? Es la misma empresa, es la empresa la que es el canon que ellos cobran. Me pasó a mí porque yo, mira, te voy a contar algo. Cuando estuvo Jorge Rojas en el Orfeo, sí. Yo no fui a Jorge Rojas, fue mi hermana, le regalé una entrada y tenía un precio X. Cuando voy a retirarla y abonarla, me dice, no, son 40 pesos más. Así que uno no estaba muy tanto, pero después, bueno, hablando con organizadores, me dijeron que eso es lo que cobra autoentrada para que ellos se organizaron. Todo el tema de entrada se le encargan ellos. ¿Me entiendes? Es algo que a nosotros también nos desliga de tener, viste, que andar dando una entradita, otra entradita. Sí, vamos a tener entrada de cortesía, esas cuestiones que otra cosa, pero es lo que cobra autoentradas. Sí. Es así, Fede, es así. Y si se informó mal, yo ya pido disculpas porque es así. Te quiero preguntar, Nico, ¿qué recibieron ustedes? Digo, más allá, a vos te toca hoy ser... Que ustedes. ¿Cómo? Lo mismo reclamo que ustedes. No, porque, digo... Así. Está bueno charlar con vos porque hoy te toca ser secretario de gobierno, has estado en un medio de comunicación mucho tiempo y has recibido el contacto y el cariño con la gente. Digo, lo que nosotros recibimos fue, che, están caras las entradas del festival, una familia tipo, la verdad, tiene que gastar lucas y monedas para en entrada sola. Entiendo, Fede, entiendo, pero están caros los artistas. Ahí está. Y esta vez nosotros no ingresamos... el año pasado sí estuvimos con el plan Festejar de la Nación, este año no, y lo estamos haciendo mucho pulmón con auspiciantes, estamos trabajando, pero imagínate si yo te doy el precio de cerca de 700 mil pesos de chaqueño, aproximadamente un poco más y pasa el millón de Luciano Pereira, ¿viste? Uh-huh. Así que ese es el tema. Es el tema que no queremos, más allá que ningún festival hasta el día de hoy ha dado ganancias. No queremos tener tantas pérdidas y es por eso el tema del cambio de precio de la entrada, el precio de los artistas. Y cuanto más populares son, vos sabés cómo es esto. Yo te pongo un ejemplo, a ver, Pito está cerca de 1.5 millones de pesos. Claro. Uno no se quiere imaginar, Nico, digo, quizás a vos tampoco te tocó estar en la mesa chica de negociación para decir, bueno, che, cuánto es el caché y demás, pero me imagino que los artistas populares, cuando están, como se dice vulgarmente, en la cresta de la ola, no quieren bajar ni un peso, ¿no? Es así, Fede, todos los artistas, estoy hablando de todos los ámbitos, y he estado muchos años yo detrás del escenario y sé de cómo se mueven, y hay artistas que son populares, pero si vos no tenés el cheque listo, no actúan, es así, el cheque no, es directamente de quedarlo efectivo, pues es un depósito. Hay algunos que cobran directamente en el escenario. Vos fíjate la mala experiencia de los manceros santiagueños el año pasado. 8 o 9 temas tocaron y calculé el precio. Si yo te digo 40, calculamos que 40 mil pesos por cada tema, imagínate cuánto nos salió. Aparte, está bueno que hayas tirado el tema de los manceros. Nosotros estábamos en la transmisión, como siempre hacemos con el festival. No está bueno contar intimidades, pero digo, se los notaba enojados. Enojados, no, que estaban mal de la atención, mal de salud, sí. Que no iban a actuar. Digo, pero ya la plata se la habíamos dado antes. Uh-huh. Ellos uh-huh. Nos suben al escenario y si uno les da el dinero. Y esto es que la gente tiene que saber, es así. Y bueno, se efectivizó el pago como correspondía y después 8 temas tocaron y se fueron. ¿Cómo será el tema de los artistas? A ver, el chaqueño ya estuvo acá en Villa Allende y el chaqueño es de dar conferencias y demás. ¿Cómo es el caso de Luciano Pereira? La verdad es que yo lo presenté una vez a Luciano Pereira. Llegó sobre la hora, no pasó ni por el camarín, subió, cantó y se fue. Estoy hablando hace un par de años que recién comenzaba, pero la verdad es que no sabré decirte. El chaqueño sí no tiene ningún problema. Yo creo que no va a tener problema, Luciano, eso se ve. El chaqueño sí, y estamos viendo de que venga unos días antes. Sí, ¿cómo está la agenda? Porque bueno, es muy amigo del intendente que recorre la ciudad y bueno, esa es la idea, ¿no? Nico, me imagino que en la previa de esto algún ruidito en la panza te debe hacer. ¿No te dan ganas de volver a subir? Sí. Y nostalgia. Mira, el otro día acá hay un archivo de video, me puse a ver, algunos videos cuando tenía pelo y estaba flaco. Y sí, no, la verdad que sí. Pero uno está en otro ámbito ahora, así que hay que dejarlo lo que saben, que va a estar Andrés en el escenario. Y sí, estoy en todo lo que es armado de algunos spots, en los guiones, en eso algo me he metido. Uh-huh. Pero no a full. Pero sí, por supuesto, muchos años. Pues imagínate que cuando yo estaba como presentador, tuve la oportunidad de presentarlo conmigo, Luciano Pereira, Los Chalchaleros. Estuve en la premia cuando estuvo Mercedes Sosa, Jairo, León Gieco, Víctor Heredia. Bueno, me he dado el gusto de estar con ellos, hasta presentarlo a alguno de esos artistas. Uh-huh. Y bueno, pero ahora tengo que notar y hay que respetar el trabajo de cada uno. Nico, te tiro sobre la mesa también una no polémica, pero sí análisis que nos hacían el otro día algunos vecinos y está bueno charlarlo con vos. ¿Cuáles son los parámetros para decir que un festival es un éxito? Por ejemplo, uno puede ser, si metes las 8.000 personas las dos noches, vos decís un éxito total, lleno total, no podés decir que estuvo mal el festival. Ahora, si de esas 5.000 personas... 4.500 personas es un éxito. Ya es un éxito, sí, ahí está. Sí, por supuesto, Fede, es una fiesta. Es tan difícil armar un festival. Vos sabés que terminó el del año pasado y ya comenzamos a trabajar todo el año. Mm. Y ver el tema de los artistas, de los horarios, el caché, después el hospedaje. Y yo digo, por supuesto que vamos a superar eso, estamos sí. con esas expectativas. Y vos imagínate ya, si Luciano Pereira tiene más de 2.000 entradas vendidas, claro. En Villa, allí en el Sol, imagínate el resto. Pero sí, para que la gente disfrute y podamos estar entre 4.000 y 5.000 personas, yo creo que es un éxito. Bueno, y mi pregunta iba a otro lugar, y ahí acabas de dar en el punto, vos decías 2.000 entradas para Luciano vendidas en Villa Allende. ¿Ustedes tienen van a tener seguramente el cálculo de cuántas se vendieron realmente en la ciudad de Villa Allende y cuántas afuera? Y con auto, exactamente, sí, eso va a estar, que personal, el personal dentro del predio va a ser personal privado para la seguridad. Fuera va a estar todo seguridad ciudadana y un personal que va a estar controlando el ingreso permanente de la gente que ha pagado la entrada y los que van a estar afuera también en otro operativo de seguridad, eso lo tenemos contemplado. Y el tema de las entradas es automático porque, bueno, autoentrada lo maneja de esa forma. Cuando se estén por agotar, como es todo sistema por internet, ellos mismos saben cuánto están vendiendo en Villa Allende, cuánto se vendieron en Córdoba, y pues en otras localidades, automáticamente informan las entradas agotadas. Claro, y ahí te da la pauta de eso. Y afuera sí vamos a tener gente permanentemente con un operativo, creo que muy más especial que el del año pasado. El control, estamos hablando también, ¿no? El control está muy controlado este año. Hay muy pocas entradas de cortesía. Sí van a recibir entradas de algunas instituciones, algunas personas mayores. No te olvides que las personas con capacidades diferentes pueden entrar totalmente gratis, presentando certificado de discapacidad. En ese sentido no hay ningún problema. Uh-huh. Eso está todo contemplado. Pero va a haber mucho control, Fede, al respecto. Nico, bueno, te agradecemos. Vamos a charlar seguramente mañana en la transmisión del prefestival, pero queríamos empezar a charlar un poquito del festival. La última me la guardé y no tiene nada que ver con la cultura ni con el festival. A ver. Y tiene que ver con la política. Año 2018 no es un año electoral. Es más, uno se da cuenta en el magazine de la Sierra Chica que viene todo como muy tranquilo porque no hay mucho, como se dice, run en la calle, sí. Aunque hay algunos movimientos. Ayer en Villa Jardino se juntaron los intendentes radicales, se está hablando sí. de armar Cambiemos y demás. ¿Cómo están ustedes, puertas adentro, en este año que parece que no es electoral, pero que se definen muchas cosas? Muy bien, laburando full. Nosotros tenemos reuniones todos los miércoles y trabajando fue por lo que nos ordena el intendente. Nosotros, dentro del gabinete, trabajando y esperando órdenes del propio intendente Adolfo Romero, a ver qué vamos a hacer. Por supuesto que estamos viendo posibilidades de hacer reunión, se hace cambio o no se hace cambio. Ayer el intendente Romero no participó porque tuvo que viajar. Bien. Tuvo que viajar a Rosario y volvía hoy mismo, ya está acá en su oficina. Pero no participó. Estábamos al tanto. Es cuestión de conversar. El equipo de Romero a full trabajando por la gestión y por el intendente. Después se verá en los próximos meses cómo se va armando todo el tema político. Pero estamos muy bien, gracias a Dios. No, he escuchado también unos rumores que está periodista. Nada que ver. Yo llego todos los días, del día que son las 6 de la mañana, recorro todas las áreas, hablo con los secretarios a mi oficina y atender al público y después recorrer la ciudad. Eso es algo que hay que hacer todos los días. Acá se hace lo que diga el intendente. Claro, Romero. Exacto, da la orden y por supuesto que es así. Está bueno lo que plantea Nico, porque a ver, uno que va caminando las calles, los rumores llegan todo el tiempo y los rumores no tienen entidad de información, por ende nunca los trasladamos al micrófono. Pero aprovechando que te tenemos a vos, preguntarte, porque uno va escuchando y dice, peleado este con este, se están disputando. No, la verdad es que no, puede haber diferencias como sí. En cualquier reunión, pero no, si puedo venir de Moni, como estamos trabajando. Mira, hay una particularidad que no tiene nada que ver el tema, pero nos ha sorprendido que este mes de enero ningún funcionario se ha tomado vacaciones, y es un día como si fuera normal, parece que la gente del sector no ha seguido de vacaciones. No me he tomado vacaciones todavía, y por eso estamos todos trabajando a full, todas las secretarías, estamos con unos grandes operativos en todos los barrios, con el tema después del temporal del 17 de diciembre, hemos tenido algún inconveniente con la recolección de residuos por la rotura, que es normal, de los camiones, ya está todo solucionado, sí. Se está trabajando, está con la obra, se está fiscalizando la obra que está realizando la provincia de la Niego y Cuechea. Ya llegaron las lámparas de él que están en el municipio en un contenedor para comenzar a iluminar todo lo que es el centro de la ciudad y algunos barrios. Y nosotros trabajando a full, Fede, no hay ningún inconveniente, no hay pelea. Lo que pasa, viste cómo es esto de la política, sí. ¿No? El otro día me preguntó un vecino qué voy a hacer yo en el 2019. No, yo digo lo que mande el intendente Eduardo Romero. Mm. El que quiera acompañar, que lo acompañe, esa es la forma y es la forma que estamos trabajando todos acá. Nico, te agradezco la nota, gentil como siempre. Nos vemos las caras mañana en una larga jornada acá en el Quilmes. Mañana vamos a estar allá. Dale, abrazo. Un abrazo, saludos a todos, chao. Nicolás García charlando con nosotros, hablando de todo un poco, ¿eh?